informar a través de bueno, copias de toda la documentación que en el marco de la investigación se estuvo tramitando. También se remitieron copias de estos informes facilitados por la defensa a la jueza. Y bueno, continuaremos en total colaboración con la jueza que está a cargo de la ejecución de la madre de estos chicos y a su vez con los organismos de derechos humanos en los que, bueno, la idea es proteger justamente el interés superior del niño. Así que entre todos trataremos de que se dé la solución más equitativa. Sí, totalmente, y para que se preserve ante todo el interés superior del niño, que es justamente lo que ante cualquier decisión del Estado debe priorizarse y debe, digamos, anteponerse a cualquier otro interés del Estado. Te agradecemos mucho, María Eugenia, por supuesto, y cuando tengamos más temas seguiremos hablando, tratando con vos. Muchas gracias. Cómo no, gracias a ustedes. Hasta luego. Haga valer sus derechos a través del Defensor del Pueblo de la Nación. Sintonice La Gente y su Defensor. En esta radio, por supuesto. Estamos en La Gente y su Defensor con el Defensor del Pueblo de Tucumán, Hugo Cabral, para hablar sobre las reiteradas denuncias que recibe actualmente la Defensoría por falta de agua. Hola, Defensor, ¿cómo anda? Cuéntenos un poco cómo comienza esta situación en Tucumán. Bueno, no, esta situación es de larga data. Hay un déficit histórico, estructural, de infraestructura en los servicios. Yo estoy hace 3 años y bueno, ya venía, era de todos los días las quejas por deficiencia en el servicio. En estos últimos años se mejoró, se hizo muchísimas inversiones, pero aún así sigue habiendo deficiencias todavía en el servicio, agravadas por la sequía. Nosotros estamos atravesando un ciclo de sequía que, según los meteorólogos, este ciclo podría durar entre 10 o más años, 12 tal vez, ya llevamos 3, y eso ha agravado más la situación porque, bueno, las napas están deprimidas, una buena parte depende de pozos que, al estar la napa deprimida, no tienen el caudal que solían tener, y bueno, y desde la Defensoría, obviamente nos preocupa, por un lado, que estén garantizado la provisión de agua a la población, porque usted sabe que esto es un servicio esencial, ¿no? Sin agua no se puede vivir, esto afecta directamente la calidad de vida, la salud de la población. Y por otro lado, también aprovechamos esta situación para promover la toma de conciencia acerca de la importancia que tiene el recurso agua, que es un recurso tan vital como limitado. Claro. Entonces, que no hay que derrochar, y en ese sentido estamos haciendo campaña tanto para que a nivel doméstico se cuide el agua, porque hay una cultura de venimos de una cultura donde el agua se creía que, bueno, sobra y se usa el agua para, a veces, para descongelar alimentos, para en la limpieza se usa el agua y se derrocha agua, la famosa, hay gente que se da duchas con agua, se da duchas de se hace masaje, hidromasaje con la ducha. Bueno, son prácticas que hay que cambiar. Entonces estamos haciendo campaña en eso, también exigiendo para que el sector productivo, tanto de la industria como el agro, reconviertan algunas prácticas para evitar esos derroches. Y por otro lado, a la misma empresa de servicios de agua, aquí hay distintas prestadoras, hay más de 170 prestadores, pero hay una empresa que cubre la mayor parte de la población, que es la SAT, Sociedad de Agua del Tucumán. Entonces, haciendo recomendaciones permanentemente, en estos momentos ha tomado estado público, tal vez a eso se refiere a usted, una recomendación que le hicimos la semana pasada, y la notificamos a la SAT y al ente de control, porque aquí está creado un ente de control y regulación, para que, por un lado, a raíz de que la SAT anunció que durante unos, no se sabe bien si 15 o 40 días en una zona, en un emprendimiento que se llama Loma de Tafí, donde hay 3.500 viviendas, la SAT anunció que durante un tiempo va a restringir el servicio durante distintas horas del día. Entonces, como la ley 6.529 que establece el marco regulatorio del servicio prevé que cuando el servicio es discontinuo, la SAT pierde el derecho a cobrar la factura. Inmediatamente, en una actuación de oficio, yo le comunico a la SAT que deben aplicar ese artículo. Uh-huh. Por lo tanto, mientras dure esa restricción, tienen que aplicarle ese descuento por cada día que tiene el servicio discontinuo. O sea, el servicio discontinuo tiene que pierden el derecho a cobrar ese día. Uh-huh. Entonces, ya lo he notificado y también en esa notificación le solicito que en el menor tiempo posible normalice la situación, porque si bien claro. La gente acepta de buen agrado de que mientras dure esta restricción se le baje el costo de la tarifa, uh-huh. pero en definitiva lo que quiere es que el servicio funcione normalmente, ¿me entiende? Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros y estamos a su disposición ante cualquier consulta. Bueno, muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto, hasta luego. Cura y arquitectos declararon como imputados por la polémica restauración de la iglesia jesuítica de Altagracia, Córdoba. El cura párroco de la iglesia de la Merced de Altagracia, Marcelo Siderides, y los arquitectos Melina Malandrino, Pedro Cufré y Juan Pablo Orozco, integrantes del Instituto Marina Weisman de Córdoba, declararon en calidad de imputados ante el juzgado federal a cargo de Ricardo Busto Fierro, en la causa que investiga el presunto daño a la estructura de esa histórica iglesia jesuítica en el marco de una restauración iniciada en el año 2010. La iglesia de la Merced, junto a otros sitios históricos, forman parte del conjunto de Altagracia declarado Patrimonio de la Humanidad en 2002 por la UNESCO. La Defensoría del Pueblo de la Nación inició una investigación tras la denuncia sobre la última restauración. El tema llegó a la justicia y fue la fiscal general Graciela López de Filoñú quien imputó al sacerdote y a los arquitectos como posibles responsables de destruir el solado jesuítico y parte de la estructura del templo entre el año 2011 y 2012. Lo que se cuestiona es que en el marco de una obra de mejoras se haya removido el solado, con la destrucción y traslado como escombro de materiales que tendrían valor histórico.